puedo vivir sin ti. Te está amando. Te amo, pero no puedo vivir sin ti. Te está amando. Y si estás perseguido, comprate un perro y con la palma. Son bastante sencillas, la noche se alarga. Si no tengo tu querer, ya no puedo ni aguantar. Ya no puedo respirar si no te tengo junto a mí. Te amo, pero no puedo vivir sin ti. Te extraño. Te amo, pero no puedo vivir sin ti. Te extraño. Son bastante sencillas, la noche se alarga. Si no digo, si no digo.